Hacemos siempre los lunes a esta hora más o menos con el presidente de Comuna de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. Hugo, Pablo Cucharini lo saluda, buen día. Hola Pablo, ¿cómo va? Buen día. Bien, acá estamos, Hugo. Bueno. Después de 15 días esperando la columna suya, porque la semana pasada fue feriado, así que no hablamos. Sí, exactamente. Bueno, en las últimas lecturas de los diarios que más influyen en el conjunto del sistema mediático privado, sobre todo de la Argentina, lo que notamos es un esfuerzo por, digamos, apuntalar, ya en términos de campaña electoral lanzada, apuntalar sobre todo a la fórmula presidencial del oficialismo, Macri Pichetto, con una serie de títulos y algunos análisis y versiones que dan al presidente en una extraordinaria recuperación de imagen y de intención de voto. Muy difícil de considerar seria esta afirmación, no tanto porque no el presidente y la fórmula presidencial no puedan recuperarse, porque esto es algo que es parte de lo posible, pero sí por la envergadura del movimiento. Según una nota que salió el sábado, tanto en Clarín como en La Nación, los dos diarios que leemos con más ahínco, digamos, aquí en Comuna, ese día, antes de ayer, ambos diarios publicaron la misma nota, casi el mismo texto, se diría. Uno podría arriesgar que recibieron el mismo papel o el mismo correo, vaya a saber qué. Y más o menos hicieron un copy-paste, se dice. Sí. Porque es muy, muy significativo el parecido de los textos. O tal vez llegó de apuro a última hora del viernes, quién sabe. La cuestión es que en un artículo sin firma, tanto en La Nación como en Clarín, se habla de una supuesta encuesta de la empresa Isonomía, que es la preferida del oficialismo, o la que más trabaja para el oficialismo, digámoslo así. Para Cambiemos, y da una extraordinaria suba de la imagen del presidente Macri de 10 puntos, que es algo, no dice entre qué periodo y qué periodo, entre qué día y qué día, semana o semana, mes o mes, pero digamos, a ver, cualquiera que haya leído un folleto de sociología, no digamos un libro, sabe que una imagen pública de alguien que está ejerciendo un cargo político que se mueva 10 puntos es algo que requiere, por lo común, un tiempo importante, sí. Un par de meses, por decir algo. No dice esta noticia, por así llamarla, en qué tiempo se dio esta formidable recuperación de la imagen presidencial. También la misma nota, en los mismos términos en ambos diarios, dice que la intención de voto al presidente y su compañero de fórmula, Pichetto, subió de 36 a 43%, 7 puntos. Tampoco dice entre cuándo y cuándo, pero esta diferencia de 7 puntos, de 36 a 43, ubica a la fórmula presidencial oficialista a 2 puntos, dice la nota de la fórmula Fernández. Bueno, lo último que habíamos leído, incluso en estos mismos espacios de Clarín y La Nación, hace una semana atrás, es que que Macri estaba entre 9, 10 y 11 puntos de diferencia de la fórmula Fernández, ya con Pichetto designado como compañero de fórmula. Así que no está claro cómo pudo haber ocurrido esta proeza de recuperación de 7 puntos en intención de voto. Pero bueno, esto es parte, nos pareció, de una estrategia de insuflar, digamos, optimismo alrededor de la fórmula presidencial oficialista. De hecho, la diferencia de 2 puntos que da esta noticia fue convertida en un empate en la nota de ayer de Joaquín Morales Solana en La Nación, donde dice ya los dan empatados empatadas a las dos fórmulas presidenciales, a la de Macri, Pichetto y Fernández. Y dice Morales Solá que seguramente esto se debe a la estabilidad económica. Así que ahí tenemos otra noticia, ¿no? Que hay estabilidad económica en la Argentina, algo que es difícil de aceptar, digamos, para cualquier ciudadano común. Seguramente es una figura que se pone en juego alrededor de la cotización del dólar, que está, como sabemos, muy controlada por el gobierno. El gobierno liberal tiene una política cambiaria de control absoluto de la paridad del dólar, mediante el pago de una bicicleta financiera en pesos, sí, que paga una de las tasas más altas del mundo, esto ya lo hemos dicho, y consecuentemente tiene un efecto destructivo sobre el aparato productivo, como lo vemos todos los días con el cierre de empresas de todo tamaño, suspensiones y despidos. De hecho, el aumento de la desocupación, que es una noticia oficial dada la semana pasada, sí, por el INDEC, que no es motivo casi ni de mención, salvo un cuarto de línea que le dedica a Morales Solá en su nota de ayer. Después ningún otro columnista de Clarín o de La Nación toma el aumento de la desocupación como un tema que merezca ser atendido en la Argentina, ¿no? Además de este optimismo, de este pum para arriba de a favor de Macri, comenzó en la nota de Clarín de ayer de Eduardo Van der Kooi, que es la principal de los domingos en términos de análisis político en ese diario, una línea que se confirma después en otros títulos respecto del cierre de listas que ocurrió el sábado a la noche, listas de candidatos, y cómo esto quiere ser presentado por estos medios respecto del espacio Frente de Todos, el espacio opositor, en el que todos los títulos y las señalaciones y los llamados, estos análisis que nosotros leemos, tienden a presentar al Frente de Todos como una fuerza que al final terminó siendo un feudo de la expresidenta Cristina Fernández y de la Cámpora, con todas las maldiciones y tormentas y catástrofes que eso le va a traer a la Argentina, ¿no? Van der Kooi dice que hubo grandes disputas entre Alberto Fernández y el ultra kirchnerismo, y que la versión moderada del Frente de Todos, como una fuerza política no puramente kirchnerista, quedó empalidecida, escribe Van der Kooi, hay unas figuras que son muy llamativas porque demuestran la capacidad inventiva, ¿no? Dice que Alberto Fernández estaba interesado en la alianza con Sergio Massa, por eso la logró, digamos, porque ve en él un reformismo conservador que es de su agrado, ¿no? Del agrado de Alberto Fernández, y dice que este reformismo conservador, como lo llama, se contrapone al kirchnerismo bolivariano, que es una figura que yo hasta ahora no había leído, pero ese vendría a ser un nuevo movimiento histórico, ¿no? Y así, ¿no? El tono es tratar de mostrar a Alberto Fernández como un dirigente o un candidato presidencial que es rehén absoluto de las decisiones de Cristina Fernández y, lo que es peor, de la Cámpora, que es el demonio mismo, ¿no? En títulos que se vienen, y artículos y versiones que se vienen publicando desde hace años y años contra la Cámpora, se recupera esa línea para tratar de espantar y sembrar el pánico, digamos, ¿no? De hecho, los títulos de sobre el cierre de listas llevan todos esa impronta en los medios oficialistas. Clarín ayer en línea, en la mañana, tenía la Cámpora copó las listas, que es un concepto que hoy recupera la Nación, diciendo que hay intendentes de la provincia de Buenos Aires que están enojados porque la Cámpora copó las listas. El título el título principal de Clarín el domingo, fíjense la diferencia de palabras, dice: Macri consolidó las listas oficialistas y Alberto Fernández cedió el armado a la Cámpora. Y lo presenta Massa como el gran perdedor, a partir de que no, de que la esposa de Massa no va a ser la candidata a intendenta del partido de Tigre aquí al norte de la capital. En Infobae, Cristina Kirchner impuso a sus candidatos para reforzar su poder en el Senado, ¿no? Y bueno, esa es la tónica. Dice también en la versión impresa de Clarín de ayer, Macri reforzó el armado oficialista y la Cámpora copó las listas del PJ. Bueno, está clara la intención, ¿no? O sea, mientras el oficialismo hace un armado que tendrá sus dificultades, porque hoy hay algún título sobre eso, pero bueno, es una consolidación del espacio, etcétera. En el caso de la oposición, son todos copamientos, imposiciones, términos casi de batalla militar, digamos, ¿no? Claro. Así que, bueno, ahí se ve una estrategia que se va a prolongar durante todo el periodo que nos falta hasta llegar a votar, ¿no? Bien, Hugo, no sé si le quedó algo, si no, gracias. Sí, ¿ah? Una última mención. ¿Sí? Quiero hacer de lo que publicó el viernes en Clarín el columnista Marcelo Bonelli, encargado de la parte económica, escribe una nota que se llama Panorama Empresario. Yo no sé si se acuerdan, en el entorno del gas que se extrae del yacimiento de Vaca Muerta, hay una controversia, porque para poner en marcha esos negocios, a las grandes empresas nacionales e internacionales que están ahí operando, el gobierno de Macri les garantizó lo que llamaríamos un precio sostén, digamos, un precio mínimo para garantizar sus ganancias, digamos, ¿no? Un precio mínimo que se paga con dinero de todos nosotros, del Estado, digamos, ¿no? Claro. Bueno, en un momento determinado, con el ahogo progresivo de las finanzas públicas, provocado por la propia política oficial, el gobierno quiso bajar ese precio mínimo, lo llevó para abajo, el grupo Techint, que es uno de los que opera en Vaca Muerta, emprendió un juicio multimillonario por ese tema. Esa controversia, esa querella está en curso, quién sabe cuándo va a terminar, pero mientras tanto es un factor político para tomar en cuenta, y tanto así que Marcelo Bonelli en Clarín el viernes escribe que en la elevación a juicio de la causa de las fotocopias o de los cuadernos, como la llama el relato oficial, el fiscal Stornelli sacó a Techint de la elevación a juicio. Y dice que esa decisión del fiscal Stornelli facilita las cosas a Macri, que está buscando un acuerdo con Techint para superar esta controversia alrededor del precio del gas de Vaca Muerta. Sé que suena muy complejo, pero me parece una evidencia más de que la causa de las fotocopias no es solamente un instrumento de acción en la campaña electoral contra la expresidenta y contra el kirchnerismo en general, sino que es también un instrumento de acción económica para negocios multimillonarios, como el de Vaca Muerta, porque, insisto, Bonelli está diciendo que el gobierno de Macri quiere un acuerdo con Techint por esta disputa del precio de extracción del gas en Vaca Muerta, y que para a los fines de ese acuerdo, la decisión del fiscal Stornelli de no incluir a Techint en el juicio de las fotocopias es una decisión muy oportuna para Macri. Así que nos parece indicativo de que del nivel de manipulación que hay en general sobre la justicia y en particular sobre esta causa. Bien, Hugo, gracias. Bueno, un abrazo grande, nos reencontramos el lunes. Bien, abrazo, Hugo, para vos también. La palabra de Hugo Muleiro, el presidente de Comuna de Comunicadores de la Argentina, como todos los lunes a esta hora más o menos, nos trae un resumen de lo que han escrito los principales editorialistas de los diarios Clarín, La Nación, también Infobae. 8:49 minutos. Estamos haciendo PTM hasta las 9:30. Ni ando pa' que me quieras, yo ando por andar de...